estamos locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Puedes sacarme sangre de las venas, sacarme todo lo que quieras si te da la gana. Total es tu vida, es tu vida, y ahora es mía. Ya, ya, ya. ¿A dónde crees que te vas a esconder? Locos de amor. Están escuchando Diversas Voces 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, estamos con la presencia acá en nuestros estudios de Jorge Artieda. Él está presentando la exposición Odisea en el Microcosmos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Jorge, qué gusto contar con su presencia. Para que nos comente en primer lugar, porque la ciudadanía necesita conocer de cerca al artista, y qué mejor si usted nos da unos ligeros datos sobre su trayectoria como artista, porque esta exposición se ha denominado 50 años sirviendo a la cultura. Muchas gracias por la entrevista. Sí, indudablemente la trayectoria y el homenaje que en cierta manera me hizo el poeta, escritor Atahualpa Martínez, del grupo literario Caminos, al cual yo tengo el privilegio de pertenecer desde hace muchísimos años, y casualmente de ahí radica esto de servir a la cultura 50 años. Mi actividad artística en general se genera desde 1967, en el que yo ingreso acá a la Casa de la Cultura a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, y paso a pertenecer ya como actor al grupo del Teatro Ensayo, y tengo una gratísima experiencia a través de los años a los cuales yo serví en una manera paralela a lo que es mi especialidad, la pintura. Trabajé y tengo la suerte de haber trabajado en todas las obras nacionales que se han dado aquí en el país, empezando desde Boletín y Elegía las Mitas, Huasipungo de Jorge Casa, Boletín era de César Dávila Andrade, Huasipungo de Jorge Casa, El Chulla Romero y Flores de Jorge Casa, El Cristo de la Agonía, una adaptación de Rodrigo Díaz, El Sueño de Felipillo, igual una adaptación de la obra Caxamarca de Claude Marigny, por parte de mi persona. Así empecé yo la actividad cultural aquí en el país, y como le decía, paralelo siempre estuve en mis adentros con la pintura. En igual forma, yo inicié en una exposición en el Parque del Ejido, que se llamaba el Centro de Promoción Artística, en los años 70, que fue mi primera exposición hacia el público. Y de ahí, como le habíamos comentado a extra micrófonos, yo generalmente no presento exposiciones continuas por presentarlas, digámoslo así. Casi siempre mi trabajo es un poco más pensado, más intelectual, y genero una perspectiva o una espera, porque siempre yo he presentado mis exposiciones cada 5 años, cada 4 años. Y de ahí es que el arquitecto Fausto Jaramillo, casualmente, que es uno de mis seguidores en la cuestión de las propuestas de pintura, me decía que casi siempre vale la pena esperarme, porque siempre trato de hacer participar al público y le doy mucha importancia al espectador. Y así estamos celebrando estos 50 años de dar cultura al país. Jorge, hablar del teatro ensayo es hablar de palabras mayores. Antes de centrarnos en la pintura, sí nos gustaría que nos hables sobre este tema del teatro. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Cómo ve usted ya maduro, ya como espectador inclusive, de lo que está haciendo el teatro en nuestro país? A ver, es muy loable el asunto de la tenacidad con la cual el grupo del teatro ensayo, que es igual, hace poco también cumplió 50 años de actividad, que ha venido desarrollando. Pero es penoso, y aquí viene el pero, que desgraciadamente se ha trastocado el asunto del teatro. Ahora cualquier cosa es teatro. O cualquiera hace teatro. O cualquiera hace teatro. Entonces, sin mayor experiencia, sin mayor estudio, la gente no se prepara, no lee. Porque es la verdad, la gente no tiene la costumbre de leer. Entonces a veces se presentan o se aprenden de memoria un texto y lo vomitan. Así lo digo yo, porque he podido tener la suerte de mirar algunos espectáculos. Y es penoso porque, ya le digo, no hay una propuesta de escénica, no hay una propuesta estética, no hay una propuesta nada, simplemente salen y vomitan un texto X, y eso no es teatro. O inclusive abren un pequeño espacio, ponen unas butacas y hacen su así escenario. Así es, y hablar malas palabras es lo que pega ahora. Todo el mundo sale y dice cualquier sandez y eso es aplaudido. Y eso es penoso, es muy penoso. Aquí realmente desde el año 80... prácticamente no se ve teatro. Se ve escenas, se ve montajes, digamos así, montajes, sino simplemente, como usted lo manifiesta, en cualquier lugar hacen un escenario y eso no es. ¿Qué decir del teatro de la calle, Jorge? No, pues ahí tenemos un gran exponente, y que por cierto es mi amigo, es mi compañero, iniciamos la Escuela de Arte Dramático, Carlitos Michelena. Y antes de él había Bruno Pino, que fueron los gestores prácticamente de lo que es el teatro de la calle. Y Carlitos Michelena es, como usted manifestó en sus palabras anteriormente, es una palabra mayor en este aspecto. Jorge, centrándonos en el tema de la pintura, ¿cómo ha sido el proceso del artista Jorge Artiera? ¿Hay etapas en las que usted podría definir el trabajo que usted viene haciendo. Nos mencionaba anteriormente de que sus exposiciones lo suele hacer cada 5 años, o alrededor de 5 años, pero de la etapa como artista, ¿cómo identificarle? Sí, bueno, yo he venido desarrollando bastante concienzudamente el trabajo de mi pintura, y por eso es que mi propuesta vale la pena mirarlo, porque encierra muchos conceptos, encierran muchas propuestas alrededor de eso. Y como hay varias críticas que me lo han hecho y existe todo eso en catálogos, en revistas que se me han publicado o he tenido la suerte que se me publiquen, yo he trabajado y me he ido ganando un espacio y me he ido dando a conocer a través de una línea de trabajo. Y casualmente acabo de tener una conversa con un caballero que me dice, no, a usted en cualquier lugar dicen ese es Artieda. Entonces eso es un espacio, es una identidad que yo ya lo he podido lograr establecer a través de mis años. ¿Es por los contenidos o es por los colores que le identifican a Jorge Artieda? Por ambas cosas, en especial el color, porque casi siempre trabajo con una cromática muy fuerte, pero el contenido de cada exposición que yo hago, doy que pensar y doy que madurar. Por eso es que actualmente en mi propuesta yo tengo un título que digo, nosotros somos adictos a no pensar. Siempre estamos solamente mirando y dicen, ah, qué lindo, qué bonito, va de acuerdo al color de mi sala, va de acuerdo al color de X y cosas así. Pero es terrible eso, Jorge. Y eso es tenaz, porque eso es frustrante para un artista, que lo miren y lo vean simplemente como un adorno en determinado lugar. Entonces, casualmente, mi trabajo da que pensar y verlo, porque es un trabajo que incita a tocar, porque trabajo mucho con texturas y, como usted lo manifiesta, hago una cromática fuerte de color. Ahora, el público que asiste a ver sus exposiciones o a ver sus trabajos necesita que el autor, que es usted, les explique, o él puede viajar imaginariamente a entender la obra de Jorge Artieda. Sí, casualmente eso es la participación que yo busco en el espectador. Que cada cuadro, al momento de pararse uno como espectador, incita a volar o a irse un poco a los entornos, a imaginarse mucho. Porque, como digo yo, todo depende del estado anímico, el color, la forma, la propuesta, el contenido que está en cada uno de los cuadros, incitan al espectador a dialogarse consigo mismo. Y por eso es que alguien me decía, pero es que usted hace un arte abstracto. Sí, indudablemente. Pero eso no incita a que uno deje de pensar. Y, como yo le decía, el arte abstracto es muy entendible. Y pongo como ejemplo casi siempre el tema de la mujer. Digo yo, cuando uno se enamora o mira a una mujer, no es que le entiende de buenas a primeras, sino con el transcurso o el trayecto del tiempo, uno va entendiendo a las personas. Y digo mujer o en término general el hombre, ¿no? Uno a cualquier persona usted no le puede decir yo le entiendo de buenas a primeras, sino a través del tiempo. ¿Y por qué? Porque yo hago relación a la pintura, porque es un objeto que usted va a convivir con ello. Y va a tener en su casa, en su sala, en su oficina, en todo, cualquier lugar que usted lo disponga, va a tener eso. Y eso es lo que va a convivir con ello. Y por eso usted tiene que escoger y mirar y entenderlo, lo que está viendo. Jorge, Odisea en el Microcosmos es la exposición que presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿De qué trata? Ya. Odisea es un viaje de Jorge Artieda a través del microcosmos. ¿Qué esto qué es? Yo parto de lo que es las partículas de los átomos y me introduzco y me voy más allá hacia los quarks. Los quarks son elementos o partículas mucho más pequeñitas. Y en ese trayecto, en ese momento que se va viajando uno, encuentra una infinidad de cosas, encuentra una infinidad de explosiones, de implosiones, y que eso a mí me ha permitido ir dialogando conmigo mismo y buscando la manera de dar vida a la materia, porque yo participo de que todos somos materia, y trato de darle alegría y trato de darle forma y darle vida a la materia en mis cuadros. Y los colores que usted presenta en esta obra son los microcosmos que nosotros queremos entender o ver. Sí, sí, casualmente, y eso está manejado muy bien en el sentido de que existe, y usted y cualquier persona puede mirar a través de una explosión lo que sucede. Empiezan colores muy fuertes, aparecen amarillos, rojos, verdes, violetas, y todo se va conjugando y va dando una armonía en el espacio infinito. Jorge, esta exposición, ¿hasta qué fecha va a estar? Me gustaría que haga la invitación respectiva para que las personas que nos escuchan puedan asistir, ¿y en qué horario? Ya. Las fechas que van a estar va a ser hasta el 21 de mayo en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las 6 de diciembre frente al Parque del Ejido. Casualmente, y para terminar el asuntito que yo le decía que no me quiero olvidar, es que yo además hago una especie de apología a lo que es los agujeros negros de Stephen Hawking, que es una composición de unas 3 o 4 obras que están conjugadas para al respecto, y que es lo que más está llamando la atención en mi propuesta actualmente. ¿Y el público le pregunta sobre este tema? Sí, sí, casualmente sobre este tema cerca mucha gente a preguntarme. Entonces yo empiezo justo manifestando que si conocen al científico Stephen Hawking, el parapléjico que es de conocimiento general, él ahorita casualmente solo su cerebro funciona, y el resto pues ya no lo tiene. Pues bien, muchas gracias a Jorge Artieda. Él presenta la exposición Odisea en el Microcosmos. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. No queda nada de las palabras que nos dijimos de todo el tiempo que nos dimos. No queda nada de nuestro amor. Y siempre igual, con esa forma de mirar que hace temblar. Solo verte se me va el corazón y nada queda en su lugar. Solo noches de estrellas en playas desiertas contigo. Mis susurros de arena que se desvanecen contigo. Y esperaré a que deje de llover para mirarte a los ojos otra vez y perderme en tus brazos para siempre. Thank you.